pero Jesús les mostró que eran prójimos. Cada uno estaba dentro de la esfera de responsabilidad del otro, y Dios se regocijó cuando las diferencias fueron puestas a un lado y uno trató al otro con bondad y compasión. ¿Qué contraste se ve en los principios del reino de Dios y los principios del gobierno de Satanás? Dios llama a los fuertes para que se preocupen por los débiles, mientras que los principios de Satanás plantean que los fuertes deben eliminar a los débiles. Dios creó un mundo de relaciones pacíficas, pero Satanás lo ha distorsionado tan completamente que muchos consideran la supervivencia de los más aptos como la norma corriente de conducta. Si el proceso perverso de la selección natural, en el que los fuertes dominan a los débiles, fuera el medio por el cual llegamos a la existencia, ¿por qué deberíamos hacer algo diferente? Si aceptamos esa idea, no estamos siguiendo a Dios ni los dictados de la naturaleza tal como Él los ordenó, sino que estamos buscando nuestro propio interés a expensas de los menos favorecidos por la naturaleza. ¿En qué otras formas puedes ver cómo una comprensión de nuestros orígenes puede impactar nuestros conceptos morales?